corazón, todo mi ser, y perdonar mi grave error, mi Salvador. Oh, Cristo amado, tanto dolor por redimir mi corazón, todo mi ser.